Ones de Pau, a Contrabanda FM. Guatemala, de la impunitat a la pau. Aquesta és la marimba de l'Espai de Guatemala. Un diumenge més, aquí a Ones de Pau, parlem d'aquest país centreamericà. I avui ens acompanya la Maria Ricciac, que és una indígena maia quiché, sociolingüista, i que es troba a Barcelona estudiant un màster interuniversitari d'estudis de dones, gènere i ciutadania. La Maria Ricciac viu al departament del Quiché, que està al nord de Guatemala, i per tant coneix molt bé la realitat d'aquest departament i de tot el país, i sobretot també com a dona i com a treballadora pels drets humans, ajudant a les dones de Guatemala, també coneix molt bé la situació difícil de viure a Guatemala, sobretot després de 36 anys de guerra, que va portar unes conseqüències terribles per a la societat i que a poc se'n va sortint, però que està costant molt, i gràcies a persones, a dones com la Maria, doncs és possible apropar-se cada vegada més a la justícia i a la pau a Guatemala. Buenas noches, Maria. Shabaka. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, cuéntanos para empezar cómo podríamos definir de manera resumida la situación actual de las mujeres en Guatemala. Bien. Antes que nada, me gustaría dar un saludo en mi idioma quiché. Shabaka bonohel maltio shirek tatmashik. Shokhe maltio shirek shira hau shuyawa hu kishke rechk. Tiko behu bir kaslemal rishok hela plenu tunu tinamit ishimuleu Guatemala. Antes que nada, puedo agradecer a los radioyentes que están escuchando este programa y la situación de las mujeres guatemaltecas, sobre todo las mujeres mayas, quichés, que es lo que conozco, donde también he trabajado, actualmente tienen espacios que también han sido las mismas mujeres en trabajar por esos espacios, en luchar. También grupos y colectivos de mujeres ladinas, que son la otra población con quienes convivimos en Guatemala. Guatemala es un país multicultural, multilingüe. Tiene cuatro culturas, que es la garífona, la xinca, la ladina y la maya. Dentro de la cultura maya, pues hay 26 idiomas mayas, y dentro de estas 26 comunidades lingüísticas está la comunidad lingüística quiché, y las mujeres ha sido un trabajo muy fuerte, porque han tenido que luchar, han tenido que también contrarrestar las debilidades o contrarrestar contra el sistema patriarcal, contra el sistema también del racismo que existe mucho en Guatemala, y todo eso a pesar de todas estas limitaciones, las mujeres han podido salir, han podido sobresalir en pro de sus derechos humanos, en pro de los derechos de los pueblos indígenas también. Tú has trabajado también, María, en la Academia de Lenguas Mayas, y entonces conoces muy bien también cuál es la realidad de la lengua maya, no solo porque la hablas, porque la has heredado de tu familia, sino también porque has trabajado para favorecer la supervivencia de esta lengua y también sobre todo para que haya una alfabetización de estas lenguas mayas. Cuéntanos un poquito más sobre la lengua maya. Los idiomas mayas han sobrevivido después de tanto tiempo, desde la llegada de los españoles, que se ha querido exterminar estos idiomas mayas con tal de que exista solo un idioma oficial, que es el idioma castellano. Y contra todo eso, las poblaciones indígenas, poblaciones mayas, han hecho un esfuerzo muy fuerte para poder, ahora que nosotras podamos hablar, escribir, escuchar o poder transmitir nuestros pensamientos a través de nuestros idiomas mayas, ha sido una lucha muy fuerte desde las mismas familias, es quienes han propiciado de que los idiomas no mueran, porque en la Constitución de la República no se reconocen los idiomas mayas, sino el único idioma oficial es el castellano. Se han hecho algunos esfuerzos de que exista un idioma cooficial, se pretendía unas reformas a la Constitución, pero fue un fracaso, pero a pesar de ello, la población maya ha tenido conciencia de su idioma y se están haciendo esfuerzos, por ejemplo, en incluir una educación bilingüe en los diferentes centros educativos que hay, y también que el personal que atienda en los servicios de salud, de educación, sea bilingüe, aunque es un esfuerzo muy fuerte también, porque la población maya ha sido excluida en casi todos los ámbitos sociales, políticos, y también las mujeres han tenido poca participación porque se considera que la mujer se tiene que quedar en casa y no tener derecho a estudios. Pero creo que las mujeres ahora están dentro de estos espacios y propiciando un servicio bilingüe en estos servicios básicos para que también las mujeres puedan ser atendidas en su idioma. Cuéntanos, María, tu experiencia como traductora durante el conflicto armado interno que sufrió el país de Guatemala entre el año 1960 y 1996, con un genocidio contra la población maya. El 80% de las víctimas fueron mayas, 40.000 desaparecidos forzosos, más de 200.000 asesinados, más de 1 millón de desplazados a México y a otros países, y tú ahí en medio, muy jovencita, y haciendo de traductora entre las familias que estaban siendo víctimas de esta violencia militar por parte del Estado, de este terrorismo de Estado, pero también con apoyo de los Estados Unidos, de Norteamérica y de otros países que tenían intereses. Entonces, cuéntanos alguna experiencia, algo que tú creas que pueda servir para entender lo que estaba sucediendo pues ahí en Quiché, en las zonas de montaña de Quiché, pero también en otras zonas de Guatemala. ¿Dónde estuviste? Para mí fue una gran oportunidad el haber trabajado en la misión de las Naciones Unidas para Guatemala, Minugua, porque estuve con mujeres que me explicaban su vida durante la guerra, y fue así también como retomar conciencia de una realidad, de una historia que se nos ha sido negada, porque yo creo que es poco lo que se ha hecho para dar a conocer la historia del conflicto armado. En los centros educativos no se habla de esto, y como experiencia estuve en una comunidad de Chiché, un municipio cercano a la cabecera departamental del Quiché. Se hizo una exhumación y me dolió mucho ver que no había como una interacción entre la escuela y la comunidad. Porque digo, si hubiera aprovechado muy bien explicar lo que ocurrió durante la guerra, sin embargo, los niños y las niñas solo llegaban a ver en la fosa común donde se estaba exhumando, y sin ninguna explicación, llegaban ahí en el momento del receso a ver lo que estaba pasando. Y pensaba, pero qué porque muy bien las maestras o los maestros hubieran aprovechado para poder hablar del conflicto, de la guerra y hacer como conciencia también en esta población que desconoce esta realidad. Y sin ir también muy lejos, jóvenes ahora, señoritas, no conocen esta realidad porque también está estructurado de una forma que esa realidad no se conozca, que no se conozca esa historia. Así también de la población del área metropolitana de Guatemala, no hay jóvenes profesionales que no conocen esta historia, pero porque también no se da a conocer en los centros educativos, en las familias no se habla, porque es algo que también tocó mucho, y el miedo también que se imperó durante ese tiempo, que aún se sufren las secuencias ahora, las secuelas que tiene ahora, que la gente no lo habla, pero creo que las asociaciones, los grupos, los colectivos que están propiciando estas exhumaciones también están dando a conocer una realidad que no se conoce. Fuera un genocidio o no, en cuanto a definición técnica, lo que es seguro es que fue un ataque totalmente focalizado hacia la población indígena. Hubo esta política de tierra arrasada, pero aún así la población maya sobrevivió, y dando un ejemplo de resistencia. Otra cosa es que se haga justicia y que, bueno, pues se consiga una paz justa, que no existe hoy en Guatemala, ¿no? Porque hay mucha violencia también, aunque haya terminado la guerra. Entonces, ya para terminar, si quieres alguna frase, alguna imagen, lo que tú quieras, ¿cómo nos quedamos para terminar con esa imagen de resistencia del pueblo maya? Yo creo que es más de las mujeres, porque al final fueron las que quedaron viudas, y algunas con 5, 6, 8, 9 hijos trataron de salir, y creo que esa lucha constante, que según lo que se puede ver, es que a ellas no les dio tiempo vivir ese dolor o vivir el duelo, porque había que atender a los hijos o a las hijas que estaban ya a su cargo, y poder salir adelante. Y el hecho de ver estas exhumaciones como que las tranquiliza también, el poder ser enterrados en un cementerio. Entonces, yo creo que a pesar de haber pasado toda esta violencia, toda esta guerra, las mujeres están ahí con fuerzas, y el poder explicar esta historia de su hermano, hermana, de su padre, de su abuelo, de todo lo que, de la forma en cómo sufrió, el hecho de transmitirlo, porque durante la guerra era como mucho miedo y no contar nada, pero durante las exhumaciones se escucha a las mujeres desahogarse, compartirlo, decirlo con las mismas personas que también llegan a una exhumación por familiares que tengan, y este valor que tienen las mujeres de poder estar y reconocer a sus familiares, me ha parecido una actitud de mucha valentía de poder hacerlo, y no querer borrar esa historia, sino también darla a conocer, hacer conciencia también en la población que desconocemos. Pero es importante que tanto los medios de comunicación, las mismas personas lo den a conocer, porque es una historia que es importante contextualizarlo a la realidad de ahora. ¿Por qué es que estamos como estamos? Muy bien. Bueno, lo dejamos aquí. María, muchas gracias por venir al programa, a Ones de Pau. Y bueno, te agradezco que nos hayas contado todo esto. Y bueno, que sigas muy bien haciendo este máster en estudios de mujeres, género y ciudadanía con las universidades de Barcelona y de otras universidades de Cataluña. Y bueno, pues cuando quieras te esperamos aquí otra vez para charlar de más cosas. Gracias por venir al programa. Gracias a ti también por la invitación. Guatemala, de la impunitat a la pau. Ones de Pau, a Contrabanda FM.